Nacional. Brusino se va también de un equipo de Liga Nacional como Peñarol de Mar del Plata, el caso de Volkovic, que va a Seattle Supersonic, una de las franquicias que ya desapareció en la NBA, fue después de haber salido campeón con Estudiantes de La Barría, aquel Estudiantes de La Barría de Gustavo Fernández, de Sergio Hernández como entrenador. Bueno, son casos diferentes, casos atípicos, y otros que hacen una escalera, por ejemplo, como la que hizo Pepe en la Universidad de Filadelfia, y después llegó a la NBA, como hizo Garino, y otros casos que van del mejor básquetbol de Europa, como Manu Ginóbili, una vez que ganó todo con la Kinder Bolonia, y siendo el MVP de la final de la Euroliga, el tipo se va a jugar, o como Luis Scola, que la estaba rompiendo toda en el Tau Cerámica. ¿Hablabas de Italia? Sí. Completo los argentinos por dale, el mundo. Dale, ya lo tenemos a Juan Diego, dale. Toto Forlai en el Trentino, Ariel Filioli de Venecia. Hay que ver qué pasa con Bruno Cerela. Viene el Toto, viene el Toto Forlai, mirá qué bien. Hay que ver qué pasa con Bruno Cerela, que viene del Emporio Milano. Y Musso, campeón de la Liga Nacional justamente, bajó a la A2 con el Ferentino. Está muy bien, está muy bien. 12:37, Juan Diego García, gerente de marketing, desarrollador de la marca, LNB. Hombre de la Asociación de Clubes. ¿Cómo te va? Buen día, Santiago Ortega y Fabián Pérez, te saludan. Fabi, Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Juan, ¿vos? Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Un placer poder estar en contacto de nuevo. Para nosotros es un gusto también. ¿Trabajando mucho? Así es, así es. Previo al inicio de una nueva temporada, pero la realidad es que desde que terminó pasó poco, ¿no? Así que no se paró todavía. No, es como que las cosas van pasando muy vertiginosamente, ¿viste? Y entre que está la selección, la etapa de selección, y uno se ve y se relaciona y sigue estando vinculado a lo que es la actividad, es como que no hubo parate. Lo bueno es que el básquet siempre estuvo en el habla durante mucho tiempo, así que eso nos hace bien también a todos. Sí, sí, porque me imagino que para la función, una de las tantas fusiones que ustedes llevan adelante con todo el equipo, que son unos cuantos, para desarrollar la marca, para poder vincularla con los sponsors, imagino que el hecho de estar presente y de no desaparecer ni de la pantalla ni de los medios es algo muy importante, ¿no? Totalmente, que lo que nosotros no podemos perder es el vínculo que tiene el deporte con el espectador, con el fanático, y que tiene el deporte también con los futuros patrocinadores o los que ya existen, y buscamos que sigan invirtiendo en la Liga Nacional. Es bueno que estemos todo el tiempo en contacto con ellos y que ellos vean al deporte en el habla, en los medios, en la gente. Y cada vez busquen una mayor atracción para poder seguir en la liga. En la liga o en el deporte mismo. En el exactamente. Básico, Juan, bueno, un arreglo con una marca a nivel internacional que hemos visto ahora en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, varias delegaciones vestidas por PIC. Llega a la Argentina. Bueno, contanos un poquito, ya hay tres equipos que la tienen, la marca. ¿Cómo es el arreglo? ¿Por cuántos años? Nosotros, dentro del planeamiento estratégico que pusimos desde el día número uno, en el año 3 y 4 de la gestión buscábamos la internacionalización de la marca Liga Nacional, y para eso necesitábamos salir de nuestro país y buscar sponsors internacionales que permitan a la Liga verse en el exterior desde otro lado, desde otra perspectiva. ¿Para qué? Para que empresas internacionales inviertan en el básquetbol en Argentina. Y buscar esto de trascender nuestro mercado y ampliar las fronteras. Claro. Con PIC venimos trabajando hace varios meses, muy en silencio, buscando primero su inserción en el mercado argentino y después de la mano de una buena estrategia de patrocinio, que en este caso es con la Liga Nacional como un sponsor global, que va a ser un contrato inicialmente de 3 años, y después que PIC se vaya metiendo. La idea es que en 3 años pueda vestir a la mayor cantidad de equipos posible de la liga y poder ir unificando los criterios de indumentaria, que es uno de los puntos también que muchas veces fue criticado o cuestionado, de que no se puede comprar la indumentaria, de dónde se consigue, de que es muy difícil comprar o tener la remera de un equipo si no vivís puntualmente en esa localidad, porque no se vende en otro lugar. Bueno, esta es una parte, una acción puntualmente también para que tengamos un canal de venta más, que los clubes tengan un ingreso más a nivel global, con un acuerdo que realmente es muy atractivo, porque además le va a dar presencia de esa indumentaria en los locales que tiene PIC a nivel mundial. Claro. Junto con el acuerdo que ellos tienen con FIBA, junto con el acuerdo que ellos tienen con NBA y con selecciones como Serbia, Australia, que en mercados que penetran muy fuerte. Y por supuesto en un mercado chino que es súper atractivo, en donde también la Liga Nacional se va a ver en los partidos televisados. La coparticipación de derechos televisivos es una de las partes más importantes del acuerdo, en donde la Liga se va a poder ver en otro mercado. A ver, la Liga Nacional va a llegar a China. Exactamente, la Liga Nacional desembarca en China con este acuerdo. Ese es el punto más fuerte, que no se va a ver hoy, que muy pocos lo llegan a ver, pero en el desarrollo a largo plazo, poder meternos en un mercado, vamos a hacer son muy pocos los deportes que pueden entrar en un mercado así por fuera de lo que es el fútbol. Sí, seguro, porque además, bueno, el mercado chino es un mercado interminable e incalculable, ¿no? Y esto, más allá de eso, es más grande, porque lo que nosotros seguimos buscando es que otros inversores o que otros sponsors internacionales vean que la liga está creciendo, que vean que la liga está desembarcando en otros mercados, y por eso también fortalecer nuestra alianza con Francia, que no la teníamos y no existía, fortalecer la alianza con ACB, nos va marcando y estamos empezando a mostrarnos en el exterior de otra forma. Porque si no, nos quedamos solamente en el mercado argentino, y ahí es donde estuvo o donde está el error de una marca, de decir, bueno, solamente nos abocamos a nuestro nicho y nos quedamos acá. Al contrario, nosotros tenemos que tratar de que esto sea más grande y que la liga sea más grande, y tenemos que buscar salir. Esta es una de las formas. Deportivamente es otra, pero desde el lado nuestro, claro, tenemos claro, que buscar, claro, que la marca se vea cada vez más. Claro, claro, son caminos diferentes. Lo deportivo va por un lado, y ustedes están haciendo un trabajo que obviamente con eso apoyan lo deportivo, pero son caminos totalmente distintos. ¿El contrato por cuánto tiempo es? Es un primer contrato de 3 años, que es otro de los cambios que hemos incorporado en buscar contratos a mediano y largo plazo, y no solamente anuales, y pensar en si el año siguiente, cuando se termina, seguirá esta marca o no seguirá con nosotros. Al contrario, 3 años es un buen inicio para que desde los dos lugares, tanto ellos como nosotros, sea PIC o sea otra marca, sí, podamos ver si hay resultados. O sea, básicamente, ahora es con PIC, otra marca que venga de cualquier otro tipo de cuestiones, también van a tratar de hacer un contrato a mediano y largo plazo. Todas las nuevas marcas que hemos incorporado, como el ejemplo de Movistar, o la renegociación con DirecTV, o con Gatorade, son contratos de 3 años. Y todos tienen, digamos, una negociación diferente, ¿no? Lo de PIC sería solamente vestir gratuitamente a los equipos de Liga Nacional o no, y además hay un contrato de plata o no. Acá las negociaciones son puntualmente con cada uno, incluyendo el patrocinio con la Liga. Después PIC se sienta con los clubes y negocia de la manera de insertarse puntualmente con cada institución. Eso es parte también de sentarse en la mesa, negociar, ver las necesidades de uno y de otro y ponerse de acuerdo. Ese es el camino que están tomando. O sea, la asociación de clubes le presenta al club, Atena, Instituto, le dice, acá está la gente de PIC, se sientan ellos, arreglan, y ahí está fuera la asociación de clubes. Sí, nosotros en ningún momento es una imposición, que quede claro. Sí, obvio. Sí, lo que somos, un intermediario, diciendo, hay una marca internacional que quiere vestir a la institución, que quiere invertir, y se ponen de acuerdo. Obviamente nosotros estamos en esa charla porque somos parte, no somos parte del arreglo del final del arreglo, pero sí, obviamente sabemos las condiciones, y porque tenemos que estar, y la idea es que esto fluya y sea una relación a largo plazo y que no se rompa ningún lazo. Claro. Para eso sí asesoramos al club y sí asesoramos con la marca los caminos que tiene que tomar en Argentina, porque es una marca nueva y está empezando en un mercado que tiene que saber cómo tratarse, ¿no? Y a la asociación de clubes, independientemente de la importancia que tiene un acuerdo global con PIC por lo que es el mercado chino, y además abrir la frontera, económicamente sí tiene un rédito, ¿verdad? Como todo programa de patrocinio, y como toda inversión de una marca que ingresa en la liga, que hoy estamos vendiéndola cada vez mejor, la liga tiene por supuesto un rédito, como también va a vestir a todos los árbitros y los va a vestir de pie a cabeza y de todo el staff de las instituciones que laburen, que trabajen, perdón, en lo que es estadística y demás, también le va a dar la indumentaria y también va a producir material para lo que es store online y venta de la marca del producto PIC, pero de Liga Nacional, que eso también por supuesto tiene un rédito económico y está bien que así sea. Juan, teniendo en cuenta esto de abrir fronteras con la Liga Nacional, ¿cómo viene el tema del streaming? Una de las herramientas más interesantes que han implementado la temporada pasada, aunque tuvieron dificultades en algunos clubes o sobre todo en algunos estadios, ¿no? Hola, Santi. El streaming, como tantas veces han dicho y ha dicho Fabián, creo que coincidimos, es una de las herramientas que es incuestionable. Nosotros no podíamos no tenerlo. Estamos trabajando principalmente en la calidad. Nosotros llevamos ya 2 años de desarrollo del streaming. Este año vamos a influir mucho en la calidad de las transmisiones, en los estadios puntualmente, en el buen servicio de internet, que sabemos que es una de los problemas que hemos estado teniendo, y ese ha sido el mayor problema, básicamente. Y después en el equipo periodístico, en que la gráfica sea una gráfica unificada, en llegar a que más transmisiones sean a 3 cámaras, pero seguir invirtiendo en calidad en este tercer y cuarto año, que es la próxima temporada, para empezar a tener una plataforma cada vez más atractiva y que cada vez más gente pueda estar enganchada. Hoy todos, y sé que la gran mayoría ve los partidos o por el celular o por la computadora, y hasta hoy podemos ver más de un partido en el mismo momento. Y creo que tenemos que seguir en ese cambio, tenemos que seguir creyendo que el negocio tecnológico es hacia donde va todo el deporte, a consumir todo en el celular, y tenemos que estar a altura, no podemos estar fuera de ese habla, que lo venimos estando hace 2 años. Ahora tenemos que seguir invirtiendo, pero en calidad, en que la calidad de la transmisión sea cada vez más atractiva. ¿Y qué te genera que este producto llegue a lugares como China, Francia o mismo España, al cual siempre nosotros miramos hacia ahí? Totalmente, totalmente. Nosotros con esto es una acción más para la internacionalización de la marca. Que a nosotros nos puedan ver y que nos vean cada vez más, va a hacer que el rédito sea mayor para todos los que somos parte del básquetbol en Argentina. Que una liga se vea, y no solamente se vea en nuestro país y trascienda las fronteras, nos va a ayudar y nos va a ayudar a todos, desde nosotros que trabajamos de esto, hasta los jugadores, hasta los entrenadores, hasta los árbitros mismos. Mientras más comunicación haya de la liga, el beneficio es grande para todos. Juan, ¿cómo viene el tema de los televisados? Estamos, primero, el equipo de competencia está terminando de diagramar el calendario, puntualmente de la primera fase hasta diciembre. Una vez que competencia junto con el equipo de la UBA nos entreguen el calendario ya más afinado, vamos a empezar a trabajar junto con Teis Sport y con su equipo de programación en determinar cuáles van a ser los primeros televisados, más allá de que el 22 ya sabemos cuál va a ser el partido inaugural. ¿Los días seguirían iguales, jueves y sábado? No, los días, no sé si te acordás, ayer la última etapa fue miércoles y sábado. Miércoles y sábado. Por el momento vamos a mantener los miércoles y sábados, exceptuando el partido inaugural, que va a ser un jueves 22. Está bien. ¿Y DirecTV sería los viernes? DirecTV sería los viernes, exactamente. Está bien. En los mismos horarios, por salvo excepciones. Está bien. Y con respecto al TNA, ¿hay alguna gestión para ver si Deporte B puede seguir con la televisación? Sí, Deporte B mostró su interés en que el TNA sea uno de los deportes principales para su pantalla, y bueno, estamos ahí ultimando negociaciones de días, horarios, cómo serían las transmisiones, etcétera, pero lo bueno es que la pantalla quiere seguir estando, estamos tratando de ponernos de acuerdo. Juan, ¿qué puedes decirnos del partido inaugural que se va a jugar en la ciudad más austral, ¿no? En lo que va a ser un hecho inédito también para la Liga Nacional? Contanos un poquito la preparación, porque tampoco falta mucho. Sí, la verdad que falta muy poco. Desde que terminó las finales en Ferro, el partido inaugural es como que si hubiera sido ayer. La verdad es que el partido inaugural es una gran posibilidad desde nuestro lado comunicacional y de marketing en mostrar el partido más austral del mundo desde nuestra liga, así es como lo vamos a comunicar desde todas las áreas. Y estamos pensando en un boxing completamente reformado, una organización en conjunto con Hispano, de un estadio súper presentable, atractivo, promocionando que la gente vaya, con una promoción también de ambos equipos que estamos pensando, que también puede dar que hablar y va a estar muy bueno, aprovechando la naturaleza que tiene la provincia, pero principalmente mostrando una liga atractiva, empezando en el lugar más austral del mundo, desde el lado de, a nivel de competencia y del lado de una liga internacional. Juan, te agradecemos muchísimo el contacto, muy claro todo, bueno, hablamos un poco de todo, de las marcas, del contrato de PIC, de la tele, del TNA, del streaming, bueno, a seguir laburando, a seguir creciendo. Gracias Fabi, Santi, les mando un gran abrazo y nos vamos a ver pronto seguramente. Bueno, ¿hay lanzamiento de Liga Nacional? Hay lanzamiento de Liga Nacional, estamos pensándolo una semana antes del partido inaugural, seguramente sea en Buenos Aires. Imagino que fin de esta semana, a principios de la semana que viene, ya lo vamos a estar confirmando. Bueno, ahí estaremos, Dios mediante. Un abrazo enorme, Juan. Abrazo grande. Juan Diego García, gerente de marketing, hombre de desarrollo de la marca de Liga Nacional, pasó por los micrófonos de Uno contra Uno. Pausa, ¿te parece? Y después continuamos con esto que es... ¿cómo se llama este programa? Bueno, vamos. Dale. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino...